de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Sé de la mano tendida al pasar, de la mano que ofrezco sin mucho mirar. Sé de caminos de vidrio y neón, tan veloces que al cabo han perdido el andar. Sé que no hay sueño barato ni gris, ni riqueza que brote de un cuerno feliz. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. En mi patio podrían enfermar. Cuento, repito, con la soledad de mi sangre, mi gente, mi brío y mi verdad. Cuento con ese país del amor, cuyas alas se extienden por cuanto lugar. Pero soy soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Y es que soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. El general Simón Bolívar juró dedicar su vida a la causa de la libertad de América. Inicialmente participó en el frustrado movimiento independentista dirigido por Francisco de Miranda, que al ser derrotado, Bolívar huyó a Cartagena en 1812, donde publicó el famoso manifiesto que instaba a la unión de los revolucionarios contra el poder español en Venezuela. Al frente de 800 hombres cruzó los Andes y regresó triunfante a Caracas en 1813, donde restableció la República de Venezuela y recibió el título de Libertador. Los realistas se rehicieron, sin embargo, y vencieron a Bolívar, quien se exilió en Jamaica y luego en Haití, donde organizó otro ejército, al frente del cual regresó a Venezuela en 1816. Al no poder ocupar Caracas, se dirigió a la región del río Orinoco y se hizo fuerte en los llanos. Emprendió otra campaña que liberó la mayor parte del país. Cruzó de nuevo los Andes y batió a los realistas en la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Nombrado presidente de la República de la Gran Colombia, regresó a Venezuela y aseguró definitivamente su independencia con la victoria en Carabobo. Posteriormente se dirigió a Ecuador, país que incorporó a la Gran Colombia, donde se entrevistó con el otro libertador de América, José de San Martín. Luego partió a Perú y junto con su lugarteniente Antonio José de Sucre, liquidó la dominación española de Sudamérica, tras la victoria de Junín y la victoria de Ayacucho en 1824. En los años siguientes se dedicó a promover su ideal supremo, la Unión de las Repúblicas Hispanoamericanas, para la cual convocó al Congreso de Panamá en 1826. Sin embargo, las ambiciones de los distintos caudillos y las diferencias políticas hicieron fracasar ese sueño, y el mismo Bolívar fue objeto de un atentado contra su vida. En un último intento por evitar la disolución de la Gran Colombia, se proclamó dictador, pero la desintegración fue inevitable y Bolívar renunció. Pobre y minado por la tuberculosis, decidió exiliarse en Europa, pero lo avanzado de la enfermedad le impidió realizar el viaje. Murió en Santa Marta, en la quinta de San Pedro Alejandrino, el 17 de diciembre de 1830, un mes como el de ahora, por eso es nuestra efeméride del mes de diciembre. Cabe recordar que la República de Bolivia lleva ese nombre en honor del Libertador de América. Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? Con ya sabes quién. A ti, que durante el gobierno de Calderón pensabas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién? A ti, que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor. Y ya sabemos con quién. Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. En tiempos tan tempranos como en el año de 1537, a solo 16 años de la caída de la capital del Imperio Mexicano, la Ciudad de México, que nos titula la Reina Juana I de España, ordena la fundación de la ciudad de Valladolid en tierras pertenecientes al reino Purepecha. Es en la ciudad de Valladolid donde ocurre en 1765 el nacimiento de José María Morelos y Pavón. José María estudió la carrera de sacerdote en el Colegio de San Nicolás, una de las pocas opciones de movilidad social de la época. Para 1789 entró al seminario de Valladolid. Desencadenada en 1810 la guerra de independencia, Morelos es designado jefe insurgente del sur y para 1812 se enfrenta al ejército realista en el famoso sitio de Cuautla, en el actual territorio del estado de Morelos. En 1813 Morelos organizó el Congreso de Anáhuac. En 1814 aprobaría la Constitución de Apatzingán, primer ordenamiento jurídico que decreta la libertad de América Mexicana. En 1815, apenas 5 años después de su incorporación a las fuerzas insurgentes, año quinto de la independencia mexicana, dice la Constitución de Apatzingán, Morelos es arrestado por el ejército leal a la corona española y trasladado al pueblo de San Cristóbal, en el Estado de México, donde sería fusilado el 22 de diciembre de ese año. El 21 de diciembre en 1928, en homenaje a uno de los más importantes hombres de las luchas libertadoras, la ciudad de Valladolid cambia su nombre por el de Morelia. Morelia, estado de Morelos, Ecatepec de Morelos, Cuautla de Morelos, y quién sabe cuántos toponímicos más que se suman a las colonias, escuelas, calles, deportivos, hospitales Morelos, en falso homenaje al siervo de la nación. Es hora de que con patriotismo rindamos un homenaje honesto, luchando en otros tiempos y otras circunstancias por la libertad del pueblo. Estamos por terminar un año de grandes logros, avances significativos, triunfo en nuestra batalla de ideas y revolución de conciencias. Cada éxito que alcanzamos en el 2017 nos trajo la necesidad de redoblar esfuerzos para continuar en nuestro proyecto, poder desarrollarlo e impulsarlo a mayores escalas. Vamos contribuyendo a un nuevo sendero de cambio, la esperanza de un futuro mejor para nuestro pueblo. Es mi deseo que nos mantengamos unidos, solidarios y con mayor ímpetu en la lucha. La aurora se deslumbra en el 2018. Por tu familia, tu patria, venceremos. Rafi Tú, diciembre 2017. ¿Guerra o paz? Las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador respecto a la necesidad de explorar todas las posibilidades con el fin de garantizar la paz y la tranquilidad en México han generado un enorme revuelo entre los intelectuales y comentaristas del régimen. Varios funcionarios públicos fieles al narcogobierno como Miguel Ángel Osorio Chong, Salvador Cienfuegos, Vidal Soberón y Miguel Ángel Mancera también han aprovechado la ocasión para denostar y atacar al tabasqueño. El primero que llama la atención es el increíble impacto y difusión que tiene cualquier comentario de López Obrador, hasta el contenido de un intercambio informal con periodistas después de un mitin en el pueblo de Quechultenango, Guerrero, se ha convertido en noticia nacional e incluso es retomado por publicaciones internacionales de importancia. López Obrador todavía no es ni siquiera precandidato hasta el día del martes. No era ni precandidato a la presidencia de la República, pero los medios de comunicación y la sociedad en general ya le dan trato de presidente. ¿Qué es lo que dijo exactamente López Obrador? Hay que hablar con los mexicanos, con todos, y hay que plantearles que necesitamos la paz y que todos podemos ayudar a que haya paz en el país. Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo de drogas. No va a quedarse ningún tema sin ser abordado si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Lo que se destaca de esta declaración es su profundo espíritu humanista. El presidente de Morena no distingue entre los buenos y los malos mexicanos, ni caracteriza a los delincuentes como animales salvajes, salvajes que habría que eliminar recurriendo a las mismas estrategias que ellos utilizan. Al contrario, eleva la mira y afirma que quien quiere hablar con todos los mexicanos como seres humanos para convencerlos a poner su granito de arena con el fin de lograr la regeneración del país, tal y como lo ha afirmado en muchas ocasiones, López Obrador no busca venganza ni divisiones sociales, sino generar un nuevo contexto de unidad nacional. Olvido no, perdón sí. Es una de sus frases más socorridas. La posibilidad de otorgar amnistía, que no es otra cosa que un perdón jurídicamente respaldado, a algunas de las personas que hayan cometido delitos en el pasado, en comunicación con las víctimas y a partir de una consulta popular, no implica abrir la puerta de la impunidad, sino todo lo contrario. La amnistía se aplica exclusivamente a delitos ya cometidos en el pasado y no implica ninguna protección hacia el futuro. Al contrario, normalmente la amnistía se otorga precisamente bajo la condición de que la persona beneficiada acepte una vigilancia especial en el futuro y se comprometa a jamás violar la ley de nuevo. En otras palabras, los psicópatas violentos que solo quieren más sangre y que hoy laboran tanto dentro como fuera de las instituciones gubernamentales, evidentemente no se beneficiarían en absoluto con la eventual amnistía de López Obrador. Estos sujetos ni siquiera aceptarían las condiciones ofrecidas por el nuevo gobierno. Prefieren el statu quo de impunidad absoluta, no solamente con respecto a delitos pasados, sino también hacia el futuro. La estrategia de López Obrador es clara. En lugar de intentar apagar el fuego con fuego, quiere debilitar y destruir los tentáculos del crimen que están acabando con la juventud mexicana. La combinación de una amnistía condicional y consultada con la sociedad, junto con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorgaría 2.6 millones de becas de estudio y de trabajo, rompería de tajo con la actual lógica de plata o plomo. Hoy, el gobierno mantiene un control endeble sobre la sociedad a partir de la corrupción, la violencia y el miedo. En contraste, López Obrador quiere poner en acción las instituciones gubernamentales con el fin de liberar a la sociedad a partir de incentivos para estudiar y trabajar y desarrollarse profesionalmente. En otras palabras, el tabasqueño propone acabar con la guerra declarada por Felipe Calderón y ratificada por Enrique Peña Nieto desde 2006 hasta la fecha. México se ha convertido en un verdadero baño de sangre con más de 200.000 homicidios y más de 30.000 desaparecidos. El pasado octubre fue el mes más violento de las últimas dos décadas con 2.371 homicidios o más de 76 al día. Hoy el régimen prianerredista trabaja junto con el crimen organizado para desaparecer estudiantes y robar el presupuesto nacional. Interesante el texto de John M. Ackerman. Guerra o paz. Seguimos escuchando aquí el programa Desde la Izquierda a través de Radio La Nueva República y de Radio AMLO. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre la amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Le, le, le, ya, le, le. Poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lendende y de damas de segunda a una primera dama. Tiempos de prenistas. Sobre todo durante las últimas tres administraciones, México ha padecido a la par de una figura presidencial deteriorada, envilecida y criminal, la presencia de quienes hasta la llegada al poder de Vicente Fox se habían desempeñado con discreción, tacto y procurando ser la parte noble, elegante y caritativa que acompaña al titular del Ejecutivo durante sus 6 años de gobierno. Estamos hablando de las consortes, de las esposas de los señores presidentes. Esa prudencia proverbial de las primeras damas terminó con la llegada de Marta Sagún a la casa presidencial. Muchas de las decisiones que se tomaron en ese sexenio salieron de la cabeza de la señora Sagún, quien se destacó públicamente por su particular interés para beneficiar económicamente a sus hijos y a otros familiares con contratos y negocios no muy claros, que permitieron a la casa Fox Sagún incrementar su patrimonio de manera exponencial. Fox llegó pobre al poder sin mayor patrimonio, pero al salir tenía consolidada una importante fortuna, donde la piedra angular es su famoso rancho en Guanajuato. Margarita Zavala fue la siguiente ocupante de Los Pinos, que luchó a brazo partido por colocar a toda su parentela dentro de la administración pública y en los casos en que esto no fue posible, brindándoles contratos directos para obras y servicios dentro del gobierno federal. Calderón y Margarita salen ricos al entregar la presidencia, pero como Felipe Calderón se ha transformado en un borracho de poder, lanza hoy en día a una quemadísima Margarita, a quien solo las encuestas chayoteras ven como candidata viable. De la actual primera dama, lo primero que hay que decir es que se trata de un producto marca Televisa, sin ninguna preparación, sin intención de servir, sin ganas de trabajar por el bien de los demás. Solo atiende los eventos en que se siente que brilla en sociedad. Aunado a esto, los hijos del matrimonio Peña Rivera son joyitas para el museo de lo aristocrático vulgar. Un ejemplo: aquel famoso saludo de la hija de Peña Nieto el 5 de diciembre de 2011. Un saludo a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian. Angélica Rivera y toda su familia se han convertido para los mexicanos en el prototipo de la familia superficial, ajena a la realidad, ostentosa y corrupta, pues toda la riqueza de que hacen gala ha sido cuestionada permanentemente por no coincidir con los ingresos que ambos personajes pudieron haber percibido a lo largo de sus carreras profesionales. De Marta Sahagún, Margarita Zavala y Angélica Rivera, podemos decir que degradaron el papel de primeras damas a las damas de segunda clase. ¿Qué nos espera para el próximo sexenio en este aspecto de la vida política nacional? Al parecer, resulta hoy indispensable y sano para el país mirar la carrera y trayectoria del candidato a la presidencia de la República y también dar el vistazo al perfil de la probable primera dama. En el caso del candidato de Morena, rumbo al 2018, no hay ningún problema en ese aspecto. Su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, es egresada de la Universidad Iberoamericana Plantel Puebla, con licenciatura en Ciencias de la Comunicación y con una maestría en Letras Iberoamericanas y un doctorado. Participó también en el periodismo nacional, escribiendo en El Universal, y en el año 2000 estuvo trabajando con Epimenio Ibarra dentro de la productora Argos Comunicación. Lo importante en este caso es el bajo perfil que mantiene Beatriz Gutiérrez en cuanto a la carrera política de Andrés Manuel, a diferencia de Marta, de Margarita y Angélica, que han querido utilizar la posición del marido para conseguir logros económicos y políticos particulares. Aquí no existe esa ambición y el gusto por los reflectores. Beatriz Gutiérrez acompaña a Andrés Manuel en muchos de sus actos públicos, pero sin pretender ser el centro de atención en el evento. Es la compañera que apoya discreta y afectivamente, nada que ver con las tres damas de segunda señaladas. Si Andrés Manuel llega a la presidencia en el 2018, tendremos una verdadera primera dama y no muñecas de trapo que nos tocó padecer en los últimos tres sexenios. A México le hace falta mujeres talentosas y con vocación de servir y no oportunistas de sexenio o muñecas de telenovela que ni idea tienen de lo que significa trabajar para el país. Son grandes y graves los problemas nacionales y será mucho lo que tendremos que hacer para lograr el renacimiento de México. Pero en esta ocasión me comprometo a cuando menos cumplir los siguientes compromisos. 1. A partir del 1 de diciembre de 2018 habrá un Estado democrático de derecho. Se aplicará al pie de la letra el criterio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. El gobierno dejará de ser un comité al servicio de un grupo o facción y retomará su necesaria condición de representante de todas y todos los mexicanos. Se respetará la vigencia de las garantías constitucionales, las libertades y los derechos humanos. Se garantizará la realización de elecciones libres y limpias. Se acabará con los fraudes electorales y la compra de votos y se establecerá una auténtica democracia. La política exterior se guiará por los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Mantendremos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo con el gobierno de Estados Unidos, pero no aceptaremos el maltrato a los migrantes ni actitudes racistas, hegemónicas o prepotentes. 2. Se convocará al pueblo para hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno. Predicaremos con el ejemplo. Se eliminará la corrupción. Vamos a suprimir fueros y privilegios. Bajaremos los sueldos de los de arriba, empezando por el del presidente de la República, y aumentaremos las percepciones de los de abajo. Maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados y otros servidores públicos de los niveles salariales inferiores verán incrementados sus ingresos. 3. Para promover el desarrollo en todo el territorio nacional y a fin de estar en mejores condiciones de enfrentar el reto de la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante sismos y problemas de abasto de agua y otros servicios, se descentralizará el gobierno federal. Para cumplir con este propósito, habrá apoyos y facilidades para que los trabajadores al servicio del Estado puedan mudar su lugar de residencia. La propuesta inicial es ubicar la Secretaría de Turismo en Chetumal, Quintana Roo, la Secretaría de Medio Ambiente en Mérida, Yucatán, Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche, la Secretaría de Energía en Villahermosa, Tabasco, la Comisión Federal de Electricidad en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Comisión Nacional del Agua en el puerto de Veracruz, la Secretaría de Desarrollo Social en la capital oaxaqueña, la Secretaría de Educación Pública en la ciudad de Puebla, la Secretaría de Cultura en Tlaxcala, Banobras en Cuernavaca, Morelos, el Infonavit en Toluca, en el Estado de México, la Secretaría de Salud en Acapulco, Guerrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelia, Michoacán, ganadería en Guadalajara, el ISSSTE en la ciudad de Colima, la CONADE en Aguascalientes, la Secretaría de la Función Pública en Querétaro, la Secretaría del Trabajo en León, Guanajuato, la Secretaría de Desarrollo Urbano en Pachuca, DICONSA en Zacatecas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí, la Secretaría de Economía en Monterrey, Nuevo León, Nacional Financiera en Torreón, Coahuila, la Comisión Forestal en Durango, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en Bahía de Banderas, Nayarit, la Comisión Nacional de Acuacultura y el Instituto Nacional de Pesca en Mazatlán, Sinaloa, la Secretaría de Agricultura en Ciudad Obregón, Sonora, el CONACYT en La Paz, Baja California Sur, el Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, la Presidencia y las Secretarías de Gobernación Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina se mantendrán en la Ciudad de México. 4. Se rescatará al campo y a sus pobladores del abandono y de la pobreza. Se dará prioridad a los pueblos indígenas. Desde las comunidades, ejidos y pueblos se fomentará al sector agropecuario, pesquero y forestal. El nuevo gobierno fijará precios de garantía para los productos agrícolas, producirá fertilizantes, se distribuirán los fertilizantes a precios bajos y promoverá la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Asimismo, se otorgarán créditos ganaderos a la palabra. El propósito es que el país sea autosuficiente en maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo, leche, carne de res y de cerdo, pollo, huevo y pescado. En pocas palabras, vamos a producir en México los alimentos que consumimos. 5. Atenderemos con urgencia la grave problemática del sector energético del país. Se detendrá la caída en la producción de petróleo, de gas, de gasolinas, de diésel y petroquímicos. Las 6 refinerías existentes serán modernizadas y se emprenderá la construcción de 2 más con el propósito de procesar en México todo el petróleo crudo y dejar de importar los 600.000 barriles diarios de gasolina que actualmente se compran con sobreprecios en el extranjero. Se impulsará un programa de rehabilitación de las hidroeléctricas y de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y se iniciará un amplio programa de transición hacia energías renovables. Con el rescate del sector energético, evitaremos aumentos de precios de gasolinas, gas, de energía eléctrica, en perjuicio de los consumidores y de las empresas, como desgraciadamente ha venido ocurriendo. 6. El Estado promoverá el desarrollo económico y el fortalecimiento del mercado interno. No aumentarán los impuestos ni la deuda pública. Con los ahorros derivados del combate a la corrupción y al suprimirse los gastos suntuarios, será posible financiar proyectos productivos y de creación de empleos. El Estado asumirá su responsabilidad en la reconstrucción del país y en el apoyo efectivo, general e indiscriminado a los damnificados por los sismos. Esto incluye un amplio programa de vivienda, de obras y de servicios públicos. Se construirán 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación en el actual aeropuerto de la Ciudad de México. En todo el territorio nacional habrá acceso a internet y este será gratuito en caminos, hospitales, escuelas, plazas públicas y edificios e instalaciones gubernamentales. Habrá un tren turístico cultural en la zona maya que recorrerá la ruta Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque. Se creará la zona franca o libre a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Se pondrá en ejecución el programa integral de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec. Todas estas acciones se llevarán a cabo previa consulta a los pobladores, con la participación de los sectores privado y social, respetando siempre los derechos colectivos al patrimonio cultural de los pueblos y al medio ambiente. 7. Desde el primer día del próximo gobierno democrático, los jóvenes tendrán garantizado el derecho al estudio y al trabajo. Todos los jóvenes que estén cursando el nivel medio superior tendrán una beca mensual, y 300.000 universitarios de familias de escasos recursos económicos recibirán un apoyo de 2.400 pesos mensuales. También se contratará a 2.300.000 jóvenes, a los que despectivamente algunos llaman ninis, y se les otorgará un sueldo como aprendices de 3.600 pesos mensuales. Estos jóvenes recibirán capacitación para el trabajo en talleres, empresas, comercios y en otras actividades productivas del campo y de la ciudad. El Estado no se olvidará de los jóvenes, nunca más. Becarios, sí. Sicarios, no. 8. Se aumentará al doble la pensión a los adultos mayores del país, o sea, a 1.200 pesos mensuales, el equivalente a la mitad de un salario mínimo, como está establecido por ley en la Ciudad de México. Este apoyo será universal, es decir, también lo recibirán jubilados del ISSSTE y del Seguro Social. Asimismo, todas las personas pobres con discapacidad tendrán derecho a una pensión. 9. Garantizaremos la educación gratuita en todos los niveles escolares. Se dejarán sin efecto las medidas establecidas en la mal llamada reforma educativa. Y en acuerdo con maestros y padres de familia, emprenderemos acciones para una mejoría verdadera de la calidad de la enseñanza. La promoción de la ciencia y la cultura serán consustanciales a todas las acciones del gobierno. Se hará valer el derecho constitucional a la salud, lo que implica garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población. Se fomentará el deporte como un instrumento de salud preventiva y como un factor de desarrollo y bienestar personal. 10. Para enfrentar el grave problema de la violencia y la inseguridad, vamos a dar atención a las causas económicas y sociales que han incidido en la gestación de ese flagelo, pero también pondremos orden para asegurar la tranquilidad de todos los mexicanos. Actualmente se cometen 76 homicidios diarios y de 33 millones de delitos al año, se registra un 99% de impunidad. Por eso, la seguridad pública será un asunto prioritario y de atención personalizada. Se creará la Secretaría de Seguridad Pública. Habrá mando único porque desde el primer día del nuevo gobierno democrático asumiré la coordinación del Gabinete de Seguridad Pública como en el tiempo en que fui jefe de gobierno capitalino. Desde las 7 de la mañana, todos los días, me reuniré con los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Marina y Defensa, así como con el procurador, y se invitará en algunas ocasiones a estas reuniones a gobernadores, autoridades municipales, así como a representantes de los poderes legislativo y judicial, con pleno respeto a sus competencias, para escuchar juntos desde muy temprano, todos los días, el informe o parte de los delitos cometidos en la República y tomar las medidas necesarias. Se creará la Guardia Nacional, como lo establece la Constitución, para reorganizar e integrar a todas las corporaciones militares y policíacas. Se premiará el buen desempeño de sus integrantes y se castigará con rigor la corrupción y la asociación delictuosa. Repito, haremos todo lo que sea necesario para conseguir la paz. Someteremos a debate y consulta, principalmente con las víctimas, la posibilidad de otorgar amnistía a infractores que opten por su readaptación, como ha sucedido en otros tiempos en nuestro país y en el mundo. El único propósito, no hay otro, es explorar todas las posibilidades para detener la violencia y garantizar la tranquilidad del pueblo de México. Amigas y amigos, hoy comenzamos una nueva y definitiva etapa de lucha del Movimiento de Regeneración Nacional, que habrá de concluir en diciembre de 2024, cuando todas y todos podamos vivir libres de miserias, de miedos, de temores. Y en nuestra querida patria, la vida pública esté inspirada por los valores de la honestidad, el bienestar y la fraternidad. Juntos haremos historia. Muchas gracias. Dile a la gente, amor, que se atreva a soñar aún sobre el horror, la muerte y el chacal. Muy lentamente el sol ha vuelto a volar, y en el rocío azul comienza a despertar. Vengo de un sueño, amor, que no quiero olvidar. Un niño